Expressive Radio FM presenta La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. Muchas parejas hoy se enfrentan a grandes desafíos, como las redes sociales y el incremento en la infidelidad, los mensajes, los celos y la inseguridad, la falta de comunicación, la violencia verbal o física. Si tu matrimonio está pasando por alguna de estas dificultades o simplemente quieres mejorarlo, estás en el programa correcto. La familia es primero. Queda con ustedes el terapeuta Samuel Suárez. La familia es primero. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estoy muy, muy contento de estar por aquí. Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Bueno, pues estoy muy, muy contento de estar por aquí, pues sobre todo en este tiempo que pues es... parece tiempo difícil, tiempo de crisis para la familia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más están, pues siento yo, costando trabajo a las personas. Estamos viendo cómo es, o vamos a ver el día de hoy, cómo tratar con el pasado. A veces las personas me llegan aquí a consultorio pidiéndome muchísimo, muchísimo este punto, ¿no? El punto en el que necesitamos aprender a trabajar de manera muy específica, muy puntual, en cómo tratar con aquellas cosas que al final se requiere. Aprender a lidiar con el pasado, aprender a lidiar con nuestros errores, aprender a lidiar con todas estas cosas, todos estos puntos en los que a veces no estamos muy, muy conscientes de cómo hacerlo, de cómo quitarnos todo el proceso de las culpas o el problema de los resentimientos. Entonces, vamos a hablar un poco, por favor, de cómo tratar. ¿Cómo tratar con aquellas cosas que nos hirieron? ¿Cómo tratar con aquellas cosas que nos impiden seguir avanzando de una manera sana, de una manera constructiva? Entonces, bueno, pues el día de hoy muy seguramente se van a llevar, después de esta breve hora que vamos a trabajar, vamos a estar viendo cómo lograr que la familia siga avanzando, que las cosas sigan cambiando en la medida correcta, en la dirección correcta para la salud emocional, no solamente tuya, sino de la familia. Entonces, vamos a ver. Punto número uno que vamos a tratar el día de hoy: tus errores como padre. Es algo que nos pega mucho en el pasado, ¿sabes? Los errores que tenemos como padres. Y es que a veces no entendemos que pareciera que hay personas que han estudiado mucho. Bueno, yo no me considero dentro del grupo de personas que más ha estudiado respecto a la crianza, a la paternidad. Seguramente en mis escasos, yo creo, 17 años que tengo estudiando el comportamiento humano, me he dado cuenta de una cosa, una. Nadie sabe exactamente cómo ser un buen padre. ¿Por qué? Porque nuestros niños son personas diferentes, son personitas que nacen siendo únicos y que no existe realmente una fórmula que ayude a nuestros niños o que nos ayude a nosotros a criar a nuestros niños de manera correcta, porque cada cabeza es un mundo y lo que funciona con uno no va a funcionarte con el otro. Entonces, sí sería padre, sí sería bueno que empezáramos a aceptar este punto. ¿Cuál? Bueno, el punto en donde realmente no vamos a saber cómo al 100% ayudar a nuestros hijos. Por supuesto que existen algunas teorías, por supuesto que existe algún punto en el que estamos seguros que no funcionan las cosas como tal, Pero jamás, y tenemos que entender esto, mira, jamás vas a saber exactamente cómo criar a un hijo. Todos como padres nos equivocamos. Entonces tenemos que aprender a tratar con el pasado, aceptando que todos como padres estamos en algún punto, nos equivocamos, en algún punto fallamos. Entonces necesitamos entender esto. Cada niño es diferente y no existe una sola persona que sepa al 100% cómo ayudar a sus hijos. Ahora, número dos, punto número dos en este momento, evita, bueno, de tus errores como padre, debemos evitar la parálisis de la culpa, ¿sabes? No nos sirve de mucho estarnos culpando, no nos sirve de mucho estar cargando con el peso del me equivoqué en el pasado. Por supuesto que nos equivocamos en el pasado, pero el punto aquí es entender cómo trabajar con esto. A ver, la culpa me paraliza. Tú no quieres estar paralizado, paralizada con la culpa. No tiene sentido alguno. Ninguno, ningún sentido paralizarse con la culpa. No lo tiene. Ah, ¿ya la regaste? Sí, muy bien. ¿Ya te caíste? Sí, levántate y continúa. ¿Por qué? Porque finalmente la idea es, voy a aprender que la culpa es solamente llevar al extremo mis errores. Todos fracasamos como padres, todos tenemos problemas, podemos a veces pensar, no, es que esa persona no tiene tantos problemas como yo. Sí, sí los tiene. Tal vez en otra medida, tal vez en otra dirección, pero de que tiene problemas los tiene. Y necesitamos empezar a trabajar con esto, realmente empezar a buscar la manera de que esto no nos paralice. ¿Cómo? Bueno, ok, ya me equivoqué. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo lo voy a cambiar? Así que yo diría, debemos aprender a comprendernos. Comprendernos como padres es realmente eso. Realmente cambiar o quitar todo esto. Todo esto debemos comprenderlo. A ver, ¿estoy comprendiendo lo que realmente está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy siendo, que estoy aprendiendo a ser papá y que en ese proceso de aprendizaje me voy a equivocar? No pasa nada, me estoy equivocando, no pasa nada, te estás equivocando. Pero es que sí pasa, Samuel, porque mis hijos pagan las consecuencias de, tienes razón. Pero ¿de qué te sirve culparte? ¿De qué te sirve detenerte? ¿De qué te sirve paralizarte y decir es que ya no quiero hacer esto? Si realmente lo vamos a tener que hacer. Perdónate. Si sientes que tienes una deuda contigo, tienes que aprender a perdonarte, a soltar esa deuda. Sí, ya la regaste, ya hasta ahí. Tenemos que parar. Tenemos que lograr que las cosas puedan empezar a cambiar en este sentido. Debes perdonarte. Cuando uno se perdona a sí mismo es porque sabe que no puede, que jamás le van a salir las cosas como deben salirle, que jamás las cosas van a salir como uno esperó que salieran, pero al final pareciera que todo está en el presupuesto, pues nuestros hijos empiezan a madurar las cosas y a autodefenderse de aquellas cosas que hacemos que dañan, ¿sabes? Todos los seres humanos tuvimos problemas con nuestros padres, todos los seres humanos tuvimos muchísimo conflicto respecto a esto. Y ahora lo único que nos hace falta es comprender que hay que aprender a soltar. Y aprender a soltar entra en un proceso que es corregirse. Nadie que se perdona puede corregir. Nadie que no se corrige puede perdonarse. Así, perdón. Nadie que no se corrige podrá perdonarse. Necesitamos aprender a corregirnos y a corregirnos rápido. Necesitamos empezar a soltar de nuestras vidas todas aquellas cosas que nos lastiman y que nos lastiman como un verdadero como una verdadera espina, ¿ves? ¿Sabes por qué nos lastiman? Nos lastiman porque no estamos conscientes, realmente conscientes, de que como seres humanos todo mundo lo estamos intentando todos los días. Tan solo lo intentamos. Pero tenemos que corregirnos y cambiar una y otra vez. Ese proceso, tenemos que cambiar una y otra vez. Esos modos, porque a veces no es lo que hacemos como padres, sino cómo lo hacemos. A veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos lo que lastima. A veces no es el equivocarnos, sino el rendirnos. No podemos rendirnos con esos pequeñines. Los errores como padre, número uno, son comunes, todos nos equivocamos. Número dos, evitar la parálisis de la culpa. Porque de nada me va a servir culparme si ya la regué, necesito modificar, necesito cambiar. Pero no me va a servir de nada quedarme ahí. O no te va a servir de nada quedarte ahí lamentándote por aquellos errores que ahora no puedes corregir. Compréndete entonces. Debes aprender a comprender que eres un ser humano y que no en todo tienes que ser perfecto. Cuando la gente piensa, y te voy a decir que hay gente que tiene mucho temor al juicio, tiene mucho temor a lo que la gente dirá, y entonces no se comprende. Quiere ser perfecto, quiere ser perfecta, quiere que todo salga bien, y la verdad es que esto no existe. Número dos, perdónate. Y el perdonarte es olvidar o soltar lo que realmente estoy sintiendo. Y último, corrígete. Tienes que aprender a corregir, a rectificar tu camino, aprender que fue un error y cambiar. El hecho de comprenderte no quiere decir que tienes permiso para seguirte equivocando de manera voluntaria con tus hijos. No. Tenemos que aprender a corregirnos, tenemos que aprender a cambiar rápidamente, pero rápidamente lo que estamos sintiendo, de acuerdo a lo que estamos haciendo, cómo estamos nosotros, espérame porque está pasando el del fierro, cómo estamos nosotros cambiando esto, entonces es importante, por favor, corrige. Ok, ya me di cuenta que a mi hijo le hace falta que yo juegue con él. Juega con él. Pero lo que necesitas es aprender a hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces necesitas tratar con el pasado y vamos a buscarlo en estos tres puntos. Vamos a una pausa comercial y volvemos en unos segundos. Muchísimas gracias. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 8210. 55 73 08 8210. En este momento, continuamos. Muy bien, siguiente punto que quisiera yo tocar con ustedes, a modo de los padres, cómo tratar la familia con el pasado. Sabes, los errores como padres cuestan mucho, pero también tenemos que aprender a tratar con los dolores de nuestros hijos. Y al tratar con los dolores de nuestros hijos debemos aprender a cambiar. Aprender a cambiar nuestra manera de abordar ese dolor que ellos tienen. Y yo diría, debemos aprender a pedir perdón a nuestros hijos. Aprender a pedir perdón es importante porque a veces no nos damos cuenta de cómo puede llegar a lastimar el no hacerlo. Cómo puede llegar a cambiar este punto o este... El hecho de pedir perdón, ¿cómo puede cambiar la historia generacional de tus hijos? Porque a veces cuando uno tiene la humildad de pedir perdón de manera correcta, bueno, empieza a haber salud o sanidad en el corazón de nuestros niños. Entonces, se hace importantísimo pedir perdón. De la manera más correcta debemos aprender a pedirlo. Aprender a pedir perdón, lo que hace es que cambia absolutamente todo. Absolutamente todo. Mira, pedir perdón y disculparse no es lo mismo. ¿De acuerdo? Pedir perdón y disculparse no es lo mismo. Una disculpa, ojo por favor, cuando tú te disculpas, es decir, tú estás pidiendo que te ayuden con un... Que te comprendan, que comprendan lo que tú hiciste. Y no es así. Pedir perdón es decir, no tengo justificación alguna, pero vamos a sacar esto de nuestros corazones. Eso es pedir perdón. Explica lo que intentabas hacer. Y esta parte supongo que es muy importante porque a veces nosotros, sin justificarnos, explicamos cuál era nuestra intención. Y nuestra intención con nuestros hijos nunca es mala. Nunca es mala. El problema es que a veces no sabemos cómo hacer las cosas de manera correcta. Como te lo vuelvo a repetir, muy seguramente no sabemos ser padres. Aunque tengamos 6 u 8 hijos, como todos son diferentes, es un cuento de nunca acabar porque volvemos a empezar. Tenemos que aprender a tratar con el dolor del corazón de nuestros hijos. Porque en el momento en que tratamos esos dolores, de manera automática algo ocurre en ellos. El solo hecho de permitirles que ellos hablen y escucharlos ayuda mucho, ¿de acuerdo? Trata por favor de entender que hay muchísimas personas haciendo un gran trabajo como padres porque le hallaron el modo a su hijo. Pero hay otros y muy seguramente todos tendremos cuentas pendientes con nuestros hijos. El punto es que nuestros hijos pueden tomar dos opciones. Una, la opción del juicio y empezar a sentirse merecedores de un trato mejor. Pero veremos, cuando ellos sean padres, muy seguramente no va a ser tan fácil. ¿Ves? Entonces es importante. Número dos, provoca y estimula la comunicación con tus hijos. ¿Cómo tratar con el dolor de mi hijo? Con el dolor que mi mala paternidad o maternidad están causando. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón, explicar lo que intentábamos hacer, sin justificarnos, solamente pedir una nueva oportunidad para sacar las cosas de nuestros corazones. Número dos, provocar y estimular la comunicación es importantísimo. que tu hijo verbalice su dolor, sus molestias. Mira, cuando tenemos una infección estomacal, lo que hacemos es vomitar, ¿ves? Pero cuando tenemos una infección, un dolor en el corazón, lo que debemos hacer es verbalizar, sacarlo, hablarlo con ellos. A veces decimos, voy a dejar que se le olvide para no pedirle perdón. Voy a dejar que se le olvide. ¿Y qué quiere decir dejar que se le olvide? Bueno, ya vamos a ignorar, vamos a hacer como que no pasó nada. Y esto es un grave error porque los niños no entienden que nunca vamos a estar listos para ser padres. Y tampoco entienden los niños que no se trata de solamente guardar silencio, sino... Es que no quiero hablar de eso. No se trata de guardar silencio. Se trata de hablar de ello. Se trata de verbalizarlo. Se trata de entender que debes escuchar ahora a tus hijos. Escucha, por favor. No se trata de explicar ahí. Eso fue en el punto anterior, pedir perdón. Pero cuando el niño está hablando, debemos escuchar atentamente, muy atentamente lo que dice. Y cuando escuchamos atentamente sus tonos, cuando escuchamos atentamente sus palabras, cuando escuchamos atentamente el corazón de nuestros hijos, nos damos cuenta. Cuando a veces es chantaje, manipulación, a veces es berrinche, a veces es rabieta. Y a veces, también muy, muy comúnmente, es una situación de dolor genuino en donde ellos tienen que empezar a trabajar. Tenemos que empezar a lograr que nuestros hijos hablen. Y nosotros tenemos que aprender a escucharlos. No solamente tenemos que aprender a escuchar el tema que nosotros queremos, porque hay muchos niños que no se sienten libres para decir lo que ellos quieren decir, sino que tienen que estar escuchando o viendo a ver qué es lo que el papá o la mamá quieren oír. ¿Cómo te fue en la escuela? Es de las preguntas más bárbaramente equivocadas que he escuchado. Porque no debo preguntarle cómo le fue en la escuela. Sí, sí debes preguntarle cómo le fue en la escuela. Pero eso no es todo. El niño entiende que lo único que vas a hacer es escucharlo cuando lo que tú quieras. Cuando tú quieras, como tú quieras. Ah, espérame, ya me habló la vecina, entonces ya cállate. No, no puede ser así. Tenemos que estimular la comunicación. Tenemos que provocar que verbalice su dolor. Tenemos que poner atención a sus molestias, porque cuando esto ocurre, bueno, seguramente muchos me preguntan, bueno, sí, por eso, pero si no sé cómo educar a mi hijo, ¿me estás diciendo que estoy condenado al fracaso? No. Te estoy diciendo que no vamos a saber cómo escucharlo hasta el día, ojo por favor, hasta el día en que nosotros aprendemos a escuchar. No vamos a saber atender al niño hasta que nosotros aprendemos a escuchar. Nosotros atendemos a un niño como él lo necesita cuando nosotros conocemos al niño. Y la única manera de conocer al niño no es observándolo, sino escuchándolo. Ya lo dijo aquel gran sabio, aquel gran hombre, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces es importante entender que no solo... Algunos pensarán diferente. No, bueno, pues es que tú tienes que ver los actos de una persona antes de escuchar sus palabras. Bueno, lo que pasa es que hay personas que antes de hacer algo, hablan. Pero como nadie les escuchó, terminan cometiendo un error. Tienes que escuchar del tema que tu hijo, tu hija, habla. Y último... Último punto de este punto número 2, último, haz un pacto con tu hijo. Un pacto que amarre tu carácter. Con el corazón tienes que empezar a decidir cambiar. Tienes que empezar a trabajar cambiando completamente todo lo que haces y lo que eres, porque has empeñado tu palabra con tu hijo. Busca una nueva oportunidad. Creo que esto es necesario y es muy importante, porque cuando hacemos un pacto real, cuando hacemos un pacto real que comprometa nuestra manera con nuestros hijos, que comprometa con nuestros hijos esta manera real de empezar a cambiar, de empezar a crecer, a crear algo nuevo en la relación. Ojo, por favor, debemos buscar una nueva oportunidad. Una oportunidad de cambio, una oportunidad de crecimiento. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí este segundo punto. Entonces, ¿cómo tratar con el pasado? Bueno, como padres, punto número uno, los errores como padre, tienes que aceptarlos y cambiarlos y corregirlos. Número dos, sanar el corazón de tus hijos, sanar sus dolores. Y muy bien, vamos a una pausa comercial y continuamos en unos minutos más. Muchísimas gracias. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento, continuamos. Muy bien. Y bueno, una de las cosas que más sana el corazón de nuestros hijos es librarlos de sus temores. Y librar de los temores a nuestros hijos es importante. ¿Sabes? Muchos niños tienen miedo. Tienen miedo a lastimar o a ser lastimados nuevamente. Uno de los más grandes temores es: no puedo perdonar, no puedo soltar esto, porque, ¿sabes?, me da miedo que me vuelvas a lastimar. Me da miedo que vuelvas a equivocarte en este sentido y que yo quede vulnerable ante esto. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo entender que se trata de librar a nuestros hijos de esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, número uno, no puedes hablar con él para que esto cambie. No puedes hacer algo para que esto cambie. Es el tiempo y la constancia lo que va a lograr que tu hijo suelte ese temor. Ahora, el temor, ojo por favor, el temor muchas veces puede empezar a sanar cuando nosotros cambiamos. Pero, y conste que lo voy a decir, pero si tú te equivocas y sigues haciendo lo mismo y te sigues dejando llevar por tus emociones, nunca va a poder salir esto. Estoy advirtiendo esto de una vez. No vas a poder salir de ahí y tu hijo siempre va a tener temor. Siempre va a estar siendo, bueno, va a estar siendo constantemente lastimado. ¿Por qué? Ah, bueno, esto es muy simple. Porque tú no cambias. Porque tú dices que cambias, pero no cumples tu palabra. Y como papás tenemos que aprender a cumplir nuestra palabra siempre. Como papás tenemos que aprender a cumplir siempre nuestra palabra. Ojo, el tiempo y la constancia nos hacen recuperar la confianza de nuestros hijos. Ese es uno de los puntos más extraordinarios y que se oye fácil y que cualquiera lo puede decir, pero lamentablemente, en ninguna manera, en ninguna manera se puede sustituir esto. Es decir, o cambias, y o cambias bien y para siempre, o no lo intentes, porque la mayoría cambia 15 días, luego vuelve a regresar a su mismo problema, y luego vuelve a cambiar otros 15 días, y luego en una semana ya se volvió a equivocar, y luego, o sea, eso no sirve. Tenemos que aprender, como dijimos, a hacer un pacto con nuestros hijos, que amarre tu carácter y que busque una nueva oportunidad con tu hijo. Muy bien, tercer punto, los temores de tu hijo, ¿no? Volver a ser lastimado. Número dos, que las cosas se empeoren. Muchas personitas, muchos niños tienen miedo a que se ponga peor la situación. Y esto de verdad es tremendo porque, bueno, uno de los problemas más graves que yo veo es que las personas normalmente pensamos en negativo. Y decimos, es que, ¿sabes qué? Si perdono ahorita, esto va a empeorar más adelante. Entonces es importante, por favor, que empieces a trabajar específicamente sobre esto. ¿Qué tenemos que lograr? Bueno, hay que lograr que el niño siempre esté trabajando, siempre esté viendo, perdóname, un cambio, que nosotros estamos trabajando en nuestros errores, que las cosas no van a empeorar porque al final estamos haciendo siempre algo nuevo, siempre algo diferente, siempre hay un verdadero cambio, siempre. Entonces, esta parte es importante, muy, muy, muy importante. Las cosas no van a empeorar porque mi cambio es verdadero. Eso es lo que tienes que decirle realmente a tu hijo con tus actos. Entonces, si las cosas llegaran a empeorar, es porque tú no quieres cambiar. ¿No te mereces entonces a los hijos que tienes? Claro que te los mereces. Lo único que necesitas es aprender a cambiar. Aprender a entender que solo estás hablando con un niño. Y que ese pequeñito todavía no entiende tantas y tantas cosas. Necesitas aprender a tomar la responsabilidad de tus actos y soltar el empeorar las cosas. Muy bien, siguiente temor de los niños es a ser manipulado, perdonar y que se aprovechen. Y esto es una realidad porque muchos de los seres humanos tenemos este tipo de miedos, miedos que no nos ayudan, honestamente no nos ayudan a cambiar. No nos está ayudando esto. Es que, ¿sabes qué? El niño tiene miedo a que tú lo estés manipulando, a que tú le estés tomando el pelo. Como padre debes aprender a respetar a tus hijos. He visto muchos padres que chancean demasiado con sus hijos. Chancean, no sé si me comunico con la palabra, dice mi esposa que hablo como mi abuelito, pero a lo que voy es, tenemos que aprender a no permitir en ninguna manera que las cosas vayan empeorando. Ojo, por favor, no puedes manipular a un niño, no debes manipular a un niño para que las cosas cambien. Para que en ese momento él reaccione como tú quieres. Si tú le vas a prometer algo, debes cumplirlo a toda costa. Debes cumplirlo. Ellos tienen miedo de perdonar y que tú te aproveches. Y que tú hagas las cosas muy difíciles. Es uno de los más grandes temores de nuestros hijos. ¿Cómo tratar con el pasado? Decide, siguiente punto, cuarto, decide dejar el pasado atrás. Pero esta es una situación en donde tú debes decidir soltar. Porque en el momento en que tú sueltas, bueno, afortunadamente empiezas a tener diferentes condiciones o situaciones de avance. Por favor, deja el pasado atrás. ¿Cómo hacer esto, Samuel? Debes escribir la enseñanza que te dejó el pasado. No puedes vivirlo desde el punto de vista derrotista, desde el punto de vista víctima, en donde empiezas a pensar que no hay enseñanza, que solamente fue algo fortuito que tuviste que vivir y que te lastimó horrible y ya. No es así. Necesitamos entender que en todo hay una enseñanza, en todo. Escríbela. Y en el momento en que la escribes, tiene que haber un cambio. ¿De acuerdo? Deja el pasado atrás. Decide dejar el pasado atrás. Punto número 2. Cambia tus palabras, tus pláticas de ese evento. Todo tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar porque a veces decimos que superamos algo y seguimos hablando de lo mismo, una y otra vez. Y es desesperante porque apenas conocemos a alguien y le contamos todo lo que pasó, le contamos cómo sufrimos, le contamos cómo abusaron, le contamos... No puede ser eso. Si tú vas a escribir la enseñanza, deja en el pasado el dolor, solo quédate con la enseñanza. Esto te va a ayudar de una manera muy positiva. Cambia las palabras. Cambia las pláticas. Cambia todo. Transforma tu vida. Pero ¿cómo se transforma la vida de una persona? Cambiando las palabras que se dice a sí misma. Tercero, cambia tus acciones. Si ya viste que esto está trayendo un verdadero conflicto a tu vida, mata esas relaciones. Aléjate un poco. Toma espacio. Porque tienes o tenemos que empezar a superar estas cosas de una manera positiva. Si no lo hacemos así, tarde o temprano va a empezar a haber problemas más serios. Muy bien, continuamos, por favor. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento continuamos. Muy bien, siguiente punto que tenemos que dar el día de hoy es: busca un nuevo comienzo. ¿Qué es buscar un nuevo comienzo? ¿Qué es aprender a salir adelante con esto? Escúchame, por favor. Tenemos que aprender que vamos a ir cambiando nuestros actos, pero es empezar otra vez con nuestros hijos. Es lograr tener un camino mucho más excelente, lograr tener un camino mucho mejor, lograr cambiar nuestros destinos. Alguien me dice, pues, el destino no existe. Bueno, está bien, respeto eso. Y lo que dicen entonces es situación de nuestras decisiones nada más, el destino no existe. Ok. ¿Sabes qué, Samuel? El destino sí existe, pero podemos alterarlo a través de nuestras decisiones. Para mí es lo mismo. Entonces, el punto es que a veces discutimos por punto semántica, ¿no? De si existe, no existe, si las palabras, si no las palabras, si lo que dijiste, lo que no dijiste. Pero vamos a ponderar un poquito el punto. Busca un camino más excelente. Haz un trato contigo. A ver cuánto puedes tú resistir, cuánto puedes cambiar, cómo puedes hacerlo. Tienes que hacer con tu hijo, punto número uno, un trato de cooperación mutua. Mira, tu hijo no puede hacer lo que él quiera porque tú te sientes mal contigo y estás teniendo una lucha emocional o moral ahí adentro. No, necesitamos que el punto filosófico del hecho de ser padres caiga en este momento. Y necesitamos entender que las reglas son las heridas del pasado. ¿Qué quiere decir? Bueno, son reglas. Ya sabemos por qué. Ya sabemos qué está pasando. Y por eso, de manera muy específica, cambiamos. Crecemos. Creamos algo diferente porque nosotros tenemos que aprender a negociar. Eso es lo que muchos padres no están haciendo. Hacer un trato de cooperación mutua es realmente negociar el punto de vista que tenemos y negociar sin invalidar las emociones o el punto de vista de tus hijos. Necesitas aprender a cambiar. A cambiar. Ahora, muchísimas gracias de verdad por la pregunta que me están enviando aquí. Cuando los niños son más grandes, cuando los niños ya tienen edad, debo decirte algo. Si nos pusiéramos en el lugar de ellos y ya estuviéramos, nosotros ya somos adultos, pero cuando viene una persona y pide perdón por algo, las cosas cambian. Al final el corazón no envejece, no madura, al final el corazón es parte de nuestros afectos, de nuestros anhelos. Y a veces en la edad que tengamos una disculpa, un perdóname más bien, cuando te piden perdón, no importa la edad que tengas, eso es como un remanso que sana el corazón. Aún cuando hay problemas, aún cuando sigue habiendo reglas, o sea, no por pedirnos perdón las reglas se tienen que o se van a quitar. Cuando nosotros nos pedimos perdón es específicamente pues porque se necesita sanar el corazón. Pero el trato de cooperación mutua debe existir. Finalmente, el hecho de ser padres no nos quita, ojo por favor, de nosotros ser los padres no nos quita el punto de pedir o el derecho de pedir una cooperación o la cooperación de nuestros hijos, ¿vale? Siguiente punto, hacemos un código de acciones y consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? El código es, tú haces esto, yo voy a hacer esto. Y lo vas a cumplir, es un código en donde no vamos a permitir en ninguna manera que nuestros hijos, por favor escuchen esto, nos tomen el pelo. Nunca. Nunca. Tenemos que hacer un código de acciones y consecuencias, sin agresiones. Tal vez no es un, bueno, te voy a pegar todo lo que yo pueda, sí, no. No, no, no, no, no. No tenemos que decir, ándele pues, si tú haces esto, te voy a hacer trizas. No. Debe ser sin agresión. Es decir, vamos a hablarlo con calma. Vamos a hablarlo ecuánimemente y vamos a decir, hijo, si tú haces esto, va a haber tal consecuencia. Se acabó. y no debe haber manera de hacerlo para atrás. No, no debe haber manera de hacerlo para atrás. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar necesariamente la situación. Número 3, busca un nuevo comienzo mientras explicas cuánto los amas. ¿Cuánto los amas? A veces me he sorprendido cómo hay muchos padres de familia que aman a sus hijos, pero sus hijos no lo saben. Y no lo saben porque no estamos siendo atentos cuando nosotros explicamos, cuando nosotros decimos cuánto amamos. Vive el presente. Concéntrate en el presente. Cuando tú te concentras en el presente y empiezas a soltar todos aquellos errores que cometiste y todos aquellos abusos o desobediencias por parte de los hijos, cuando tú haces esto de manera muy, muy, muy concreta, lo que hacemos o lo que logramos es que todo esto cambie. Va a cambiar cuando el niño sienta que lo amas por lo que él es y no por lo que tú quisieras que él fuera. Ni modo, nuestros hijos así son, y lo que tenemos que hacer es explicarles cuánto los amamos y soltar lo demás. Ya, soltar lo demás es importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Y este es nuestro tema el día de hoy. Solamente tengo algunas recomendaciones, pero lo que tenemos que hacer es tratar con los errores, con el pasado, con los pasados errores como padres. Y tenemos que aprender que todos nos equivocamos y que tenemos que evitar la parálisis de la culpa. Tenemos que entender que debemos comprendernos, perdonarnos y corregirnos como padres. Y eso es un proceso constante de cambio que nunca va a acabar, no va a parar, porque tenemos que seguir evolucionando y creciendo con los niños. Tenemos que aprender a tratar sus dolores de hijo. Y tenemos que pedir perdón y explicar lo que estábamos intentando hacer. Tenemos que estimular, provocar o cultivar la comunicación y lograr aprender a escuchar a nuestros hijos de una manera muy especial. Tenemos que aprender a lograr que ellos verbalicen su dolor y que ellos puedan hablar de las molestias que traen y de cómo las cosas tienen que aprender a ser muy diferentes en este punto. Tenemos que aprender a hacer un pacto que amarre mi carácter, que no me permita seguir siendo brusco con ellos. Y tenemos que aprender a buscar una nueva oportunidad de empezar otra vez con nuestros hijos. Los temores de hijo son algo con lo que tenemos que enseñarles a trabajar... Y tenemos que volver, que entender que ellos tienen miedo a volver a ser lastimados. Tienen miedo a que las cosas se empeoren. Tienen miedo a ser manipulados y perdonar y que a la mera hora se aprovechen de ellos. Decide dejar el pasado atrás. Decídelo. Tienes que escribir la enseñanza que te dejó ese pasado doloroso. Tienes que aprender a cambiar tus palabras y tus pláticas de ese evento. Tiene que cambiar esto. Tienen que cambiar tus acciones. No te comportes igual, por favor. Si no cambian tus acciones, ¿de qué sirve dejar el pasado atrás si realmente no has aprendido nada? No te comportes igual. Siguiente, quinto punto, busca un nuevo comienzo, un camino mucho más excelente, un trato de cooperación mutua entre tienes que aprender a explicarlo. Un trato es un trato y tienes que empezar a cambiar. ¿Cuánto los amas? tienes que aprender a demostrarlo de una manera correcta, a vivir el presente y concentrarte en el presente. Los errores que has tenido con tus hijos, ya los tuviste. No puedes cambiar el pasado, pero por supuesto que puedes reescribir el futuro. No puedes cambiar lo que ya hiciste, pero por supuesto que puedes poner más empeño para una oportunidad nueva. Quiero terminar con unas palabras diciendo. Punto número uno, debes entender que los hijos son como cemento fresco. Cada acto que les caiga encima los va a marcar para siempre. Debemos aprender a cambiar entendiendo la responsabilidad de este acto. Número dos, la familia es como un castillo de naipes. Cuando, no sé si alguna vez has intentado hacer un castillo con cartas, y cuando empiezas a poner las cartas, lo que ocurre es que algunas hasta se vuelan y algunos se caen con cualquier cosita. Tú le mueves algo a las cartitas y se van a caer. Debes tratar a tu familia con extrema delicadeza. Y número tres, entiende, dejar de relacionarse con el pasado es algo que tienes que hacer. Y vivir el presente con alegría, con entusiasmo. Aprender que las cosas, entiende que las cosas solamente suceden en el presente. Pues en el futuro es incierto y el pasado realmente es algo que lastima muchas veces. Tenemos que aprender a salir de ahí. Tenemos que aprender a cambiar el verdadero propósito de la vida. Es el cambio, el crecimiento. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Me voy a despedir en un momentito viendo sus preguntas y vamos a un corte comercial en este momento. Muchísimas gracias. Me preparo mientras para contestar las preguntas que han llegado. Gracias. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento, continuamos. Muy bien, y tenemos aquí una serie de preguntas que vamos a responder. ¿Cómo tratar con el pasado a mi pareja? ¿Cómo tratar con el pasado que llevo con mi pareja? Muy, mira, es entender que hay veces que las relaciones se cortan y estamos estrellados y no nos damos cuenta que realmente sí, hay relaciones que deben terminarse por puro sentido común, pero también tenemos que saber, y eso es una decisión, hasta dónde nosotros estamos dispuestos a luchar por la pareja. El punto es que no está bien que luches por una pareja, ojo, por favor, no está bien que luches por la pareja sin haber tomado la decisión de perdonar por completo. El pasado no debe hacer sombra en la pareja. El pasado nos informa, pero jamás debe definirnos. Jamás. Siguiente pregunta que me hacen aquí es, ¿qué hago si mi hijo dice que está muy dolido por el pasado? Y esto que le he pedido perdón muchas veces y simplemente él siempre me dice lo mismo. Debo decir también que hay muchos pequeñines que llegan a chantajear a los padres con sus errores. Como detectan un sentido de culpa, lo que hacen es que, bueno, pues empiezan a manipular estas situaciones, ¿no? Y esto tampoco está padre, no está bien que dejemos que nuestros hijos nos manipulen con el sentimiento de culpa. Ten mucho cuidado con eso. Siguiente, me están haciendo una pregunta aquí y la pregunta es, ¿cómo sé que debo comprometerme con mi hijo y tengo miedo de no cumplirlo? Mira, si tú te comprometes con tu hijo, puedes hacer una promesa que sabes que no puedes cumplir ahorita, pero que te vas a desarrollar al 100% y te vas a esforzar mucho para poder cambiar esto, para poder evolucionar y hacer las cosas mucho, mucho mejor para ti, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el cambio realmente beneficia solamente al niño como un daño o como un efecto colateral, porque realmente tú eres la que vas a evolucionar, a cambiar y a recibir todo el beneficio de tus cambios. Muy bien, estas fueron las preguntas, muchísimas gracias. Quisiéramos terminar en este momento agradeciendo de verdad a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Espero haber aportado un granito de arena a el crecimiento que tienen como padres. Muchísimas gracias. Excelente semana. Nos vemos la próxima semana, martes a las 12 del día. Gracias. Esto fue La Familia es